Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Como ya los oyentes sabrán, el museo acompaña sus exposiciones con una programación académica y cultural para todos los públicos y muy intensa. La exposición de Beatriz González ha sido visitada por muchas personas y ha desarrollado muchas actividades, pero una muy importante es este seminario de cierre. Entre el 22 y 23 de febrero vamos a realizar el Seminario Internacional Visiones sobre la obra de Beatriz González. Vamos a contar con una conversación entre la maestra Beatriz González y el escritor y periodista Héctor Abad Facio Lince. Por otro lado está Luis Pérez Oramas, actual curador de arte latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York, venezolano de nacimiento, pero una persona que lleva radicada mucho tiempo en los Estados Unidos y que ha contribuido significativamente a ayudar a entender el arte latinoamericano y los problemas que de ahí se derivan. Y por otro lado tenemos a Justo Pastor Mellado, una figura muy destacada de la crítica y la curaduría en Chile. Y entonces ellos serán los encargados entre el 22 y 23 de febrero de compartir con el público de Medellín en este seminario sus diferentes visiones sobre la obra de Beatriz González. Ellos van a estar acompañados de académicos, artistas y gestores del medio local. El maestro Carlos Arturo Fernández, director de investigación en artes de la Universidad de Antioquia, el artista Freddy Alzate y el gestor cultural y artista Carlos Uribe, director del Centro Cultural de Moravia. Igualmente el seminario contará con la participación de los curadores de la exposición, Alberto Sierra y Julián Posada, así como de la directora del Museo de Arte Moderno, Juliana Restrepo. Entonces, una invitación muy cordial entre el 22 y 23 de febrero a este seminario, que es una oportunidad excepcional de abordar, a partir de la obra de Beatriz González, problemas actuales del arte latinoamericano y en general del arte moderno y contemporáneo, de la mano de estos importantes curadores, críticos, historiadores. Esta es una apuesta que el Museo de Arte Moderno de Medellín hace para generar espacios de conversación en los cuales se expongan las problemáticas del arte moderno y contemporáneo. Lo que se busca con una programación alterna a una gran exhibición como esta es definitivamente apoyar el asunto, que quiere decir que las propuestas estéticas actuales son claramente plurales. Es decir, que hay multiplicidad de sonidos alrededor de una obra como esta. Es decir, esto no se trata de un monólogo, esto no se trata de una verdad absoluta. Por el contrario, hay tantas verdades, y eso ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, tantas verdades como visitantes vengan a ver la exhibición. Entonces, cuando traemos otros discursos, o cuando propiciamos el encuentro de otros discursos, en este caso, pues, de teóricos que vienen como a recrear la misma lógica que ha planteado un artista como Beatriz González, pues lo que se está buscando es una dinámica de amplitud de las fronteras de conocimiento frente a ese hecho concreto, que es lo de la pintura de un artista, ¿cierto? O su versión de la realidad, ¿cierto? Mi nombre es Óscar Roldán Alzate, yo soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Yo lo que creo es que vamos a tener es más preguntas que certezas, ¿cierto? Y eso es finalmente lo maravilloso que puede llegar a suceder con un evento académico de este tipo. Lo importante aquí es que vengamos y dinamizamos esa palabra, porque no se trata nuevamente de un segundo monólogo dictado por un teórico, sino la capacidad de que la realidad vista por ese teórico pueda convencer nuestras realidades. Entonces necesitamos que vengamos a discutir y que vengan ustedes también, los que están oyendo esto, a discutir con este personaje, ¿no? Condiciones Man propone Paisaje Sonoro. Thank you. foundations, ma'am. Particularmente hablando del museo como centro de diálogo de muchos temas que nos tocan, y esos temas reflexionarlos a través del arte, reflexionarlos en torno a una pintura que nos quedamos mirando, que no entendemos, pero que luego entonces salimos con la amiga con la que vinimos, o nos encontramos con alguien del museo, o vamos y lo decimos en Twitter, o vamos y lo contamos en un blog. Si todo eso se traduce en espacios reales de, bueno, no quiero decir que los otros espacios no sean reales, pero en espacios, digamos, un poquito más legitimados, quizás, donde sea posible poner esas ideas, donde sea posible dar esas discusiones, dar esas peleas, y que eso genere entonces conocimiento, genere documentos, genere memoria. Yo creo que estamos haciendo un montón de cosas a partir de una sola obra de arte, ¿cierto? Estamos permitiendo que la gente hable, que la gente diga, que la gente se devuelva y reflexione otra vez como, hey, aquí de pronto yo me estaba equivocando, aquí de pronto no estaba viendo esto que el otro me permitió ver. Yo soy Jenny Giraldo García, soy comunicadora, periodista y ahora soy docente de la Universidad de AFIT del área de radio. Yo creo que los espacios de discusión, bien sea a través de las redes sociales o a través de espacios presenciales, digamos, permiten que nos encontremos con una cantidad de cosas que uno solito no ve. Poner las cosas en contexto y permitir que lo que yo pienso, que lo que yo veo exista para el otro, pues es un ejercicio necesario en cualquier área. Entonces aquí estamos hablando de arte y, digamos, de arte y política en el caso de la obra de Beatriz González, pero en otro momento podemos hablar de arte y cualquier otra cosa, o de arte solamente, de música, pero estamos permitiendo que lo que todos pensamos, que lo que a todos nos parece, exista y coexista, y eso algo bueno tiene que generar, pues. A mí personalmente me parece una remembranza de la historia en la obra de Beatriz González. Me fascina y estoy feliz de haber tenido la oportunidad de verla hoy. Conocí a parte de la obra de ella, creo que más la parte de sus primeros inicios, que sale mucho y que tengo un libro, que la parte última. Me pareció excelente. Además, me gusta mucho la manera como ella es una sarcástica a la historia, yo podría decir. Ella dibujó sarcásticamente y se burló de la historia y de los personajes estando de la mano con ellos, diría yo. Y eso me gusta mucho de ella. Pues yo considero que la forma en que trata, crítica y de cierto modo burlona, la realidad colombiana, como la plasma sin hacerlo de una forma amarillista o plasmar vívida la realidad, sino como mostrando una cara diferente de lo que es Colombia, de lo que no aparece en los diarios, de lo que no aparece en la política, de lo que nosotros no vemos. No, la exposición de Beatriz González es extraordinaria, muy interesante, tanto a nivel histórico como a nivel pictórico. Pues es una artista extraordinaria, tanto como en su forma de producir las obras, como en su interés a nivel histórico de todo lo que ha pasado durante cierta parte del siglo XX y parte del siglo XXI en Colombia. Como que le explota a uno en la retina, pero entonces uno que está viendo ahí, y yo lo que sentí incluso en algunos momentos, pues llegué a sentir una sensación como de náuseas, porque se me combinaban esas dos cosas, se me combinaba tanto colorido con tanto dolor que podía haber detrás de la muerte de unos sujetos, detrás de los desaparecidos. Bueno, no conocía la obra del artista, me pareció interesante las recreaciones de Picasso y esto de apropiarse de los objetos contemporáneos, ¿no? Y aplicarle el arte de ella, ¿no? A Beatriz yo no la conocía y pues me parece muy interesante lo que hace, porque pues plasmar un cuadro en una cama o en un tocador pues me parece muy interesante, y la forma como combina los colores, porque no son colores muy usuales, son colores muy diferentes, hace que uno como que se interese. Por lo menos desde finales de los 70 sí hay una intención clara en todas las artes por revelar, reflejar ciertas cosas que estaban pasando. Es decir, en el cine uno puede encontrar ya las manifestaciones en Cali, bueno, o en Medellín, el asunto de Víctor Gaviria, también los 80s, la consolidación de ciertos discursos con respecto a lo urbano, propiamente dicho, pues Beatriz González no es aislada. Lo que pasa es que sí responde a un contexto muy especial que fue el que de alguna manera digamos la destaca ella frente a otras figuras importantísimas, pues como Mansur o como el mismo Obregón o hasta el mismo Botero, y es digamos una especie de compromiso político real, pero a través de la denuncia de lo frívolo. Es decir, es muy curioso que el compromiso político de ella se ha traducido a través del diseño, por ejemplo, el diseño de muebles, de cortinas, etcétera. Tampoco había que hacer, si se quiere, esto no es por supuesto una disminución del valor de su arte, pero tampoco había que hacer mucho esfuerzo para reconocer la frivolidad de un personaje como Turbay. Pero también hay que ver que en el fondo de una obra de Beatriz, específicamente si se quiere hablar del personaje este de Turbay, está realmente una reflexión sobre lo sintomático que es una imagen de este tipo, de la frivolidad vinculada con la política, donde se supone que tomarían las decisiones más serias en una sociedad, y cómo de alguna manera eso es reflejo de la sociedad entera con respecto a a su devenir histórico. Es decir, uno sí puede dar cuenta de una obra de Beatriz González no solamente a nivel de lo artístico en ella y lo estético, sino de una manifestación o sintomatología de esa sociedad a la cual pertenece. Su obra pertenece perfectamente a un contexto histórico y se puede leer desde ella ese contexto histórico, lo que debería pasar con cualquier obra de arte, ¿cierto? Eso no querría decir que una obra de arte tenga que estar restringida a reflejar políticamente lo que está pasando, aunque el arte y la política tienen una estrecha relación. Pero sí querría decir que ninguna obra puede salirse del marco al cual pertenece su artista, por ejemplo, su creador. Y eso como tal es un elemento fundamental para un historiador de la cultura, ¿cierto? Un sociólogo o un antropólogo. Bueno, mi nombre es Juan Diego Parra, soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en filosofía. Pues a mí me parecieron obras muy realistas, plasman la realidad, la que se ha vivido, y se lleva como, no todos como lo hacen ver, sino que hay otras maneras de plasmarlo y verlo. También lo que sucedió de los conflictos que hubo en el país, del Palacio de Justicia, de fosas. No, pues, aquí nomás, pues, y ya eso me dio a conocer, pues, cómo ella vio reflejada la masacre aquí en Colombia. Yo creo que a uno los titulares de prensa se le olvidan. Colombia es un país de tragedias constantes, entonces es muy difícil que uno retenga en la memoria cada masacre, cada asesinato, cada toma guerrillera, entonces a uno se le olvidan los nombres de los pueblos o los recuerda simplemente porque salieron una vez en una noticia y porque a los 20 años ahora con el tema de la memoria vuelven a aparecer. Pero creo que cuando uno está frente a una obra de arte y se queda un rato mirándola y tratando de entender y luego va y confronta eso con el periódico como está aquí en la exposición, yo creo que a uno ya no se le vuelve a olvidar. Yo creo que su interés desde hace algún tiempo, como ella misma lo dijo, fue ya tener como un compromiso con lo que estaba, con la realidad colombiana, con muchas cosas que estaban pasando, en las cuales ella ya tenía otra mirada muy distinta acerca de los personajes que hacían parte de la política en el país o de los acontecimientos que sucedían en el país y que ya no podía ser ajena a lo que estaba pasando. Entonces yo creo que lo refleja bien en su obra y hay un compromiso desde todo punto de vista político, social, histórico y bueno, en la tradición tanto del color y muchas cosas, muchos elementos importantes, interesantes. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Joseph Beuys, escuchemos un fragmento de Sonnenstadt Regan de 1982. Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod. und hört, er Frieden sieht er rot. Er sagt, als Präsident von USA, dunkelt ja, bitte doch und da. Ob Polen, Mittelosten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost, ob Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost, ob Raketen muss Rost. Wer will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen? Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Foundationals, man. La obra de Beatriz González creo que hay que ubicarla bien, porque aunque uno podría decir que participa de una atmósfera evidentemente de problemas conceptuales del arte, está ubicada en un punto donde esa pregunta por la definición del arte es muy importante en la década del 60. Uno no debe olvidar que aunque es un artista con preocupaciones en términos conceptuales, por decirlo de alguna manera, de la definición del arte, los límites del arte, la extensión del arte, también es un artista que tiene una raíz muy fuerte en la tradición moderna y modernista. Ella pues fundamentalmente ha elegido como vehículo de trabajo la pintura. Y al dedicarse a profundizar sus problemas, uno podría decir que es un artista con una cercanía importante con todo ese planteamiento de la modernidad. Yo creo que la persona que más tal vez pudo haberla influido a ella fue alguien como Marta Traba. Y Marta Traba, pues, de alguna manera es como sobre todo en la primera etapa de su carrera como crítica, es como el modelo del crítico modernista. Entonces, creo que Beatriz González podría estar en un momento de transición, y por ello pues es un artista tan importante en términos de casi la aparición del arte contemporáneo como tal en Colombia. Efraín Giraldo, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT, coordinador de la maestría en hermenéutica literaria y miembro del grupo de investigación en sociedad política e historias conectadas. Yo creo que también en épocas recientes ella ha incorporado una serie de estrategias de trabajo que parecen superar como la ortodoxia de lo pictórico o el problema de la construcción de la pieza. Evidentemente, ella ha hecho investigación de campo, todo el trabajo con Yolanda Izquierdo, el trabajo en el cementerio central, son actividades donde evidentemente no es solamente el artista produciendo una pieza en estudio para exposición, sino que hay pues todo un trabajo de investigación previo. Y claro, pues uno no debe olvidar que además de haber ejercido profesionalmente la condición de artista, pues Beatriz González tiene una formación teórica sólida. De hecho, ha tenido un ejercicio profesional conectado con la museografía, la historia del arte, la investigación sobre crítica. Entonces creo que es una artista en poder de información teórica, y que es muy probable que pues, le dé salida a todas esas inquietudes en su trabajo, ¿no? Y yo añadiría otro elemento que la vincula con la presencia de las ciencias sociales dentro de las artes, y es su preocupación por lo subalterno y por las culturas populares. Eso es evidente en su trabajo, y uno pensaría, viendo la última exposición que hubo en el Museo de Arte Moderno, pues que realmente esas estrategias están como a la vista. Cuando uno ve la exposición, ocurre algo muy interesante, y es que la costura de las obras está a la vista, porque nos han puesto allí un archivo donde están todos los materiales con los que trabajó, registros de prensa, recortes de periódico, que a uno le permiten ver, bueno, de dónde salieron los suicidas del Sisga, por ejemplo, o cuál es la fotografía que ella eligió en un periódico para hacer pues el retrato de la Corte de los Milagros de Turbay. El día 22 y 23 de febrero vamos a estar con una agenda muy interesante de espacios de discusión. Vamos a tener a dos personajes que vienen a hablarnos de Beatriz desde lejos, ¿cierto? Uno de ellos es como el teórico crítico chileno que está hoy siendo escuchado en muchas partes, y el otro es el curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York en la sección de Latinoamérica. Además de eso, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una conversación entre el escritor Héctor Adolfo Acciolince y la maestra Beatriz González. Estos espacios están dispuestos para que todos podamos asistir y todos podamos contrapreguntar o revisar esos discursos y hacer, pues, de esto un momento de conversación muy agradable. El museo lo que busca con este tipo de encuentros es expandir la experiencia estética, es incorporarla en el diario vivir de cada uno de nosotros, y brinda una vez más la posibilidad para quebrar el paradigma del mito del museo, de ese espacio donde no se puede, no se toca, no se habla, ¿cierto? Por eso es que queremos que vengan todos, ¿cierto? Fundiciones MAM propone. De Bajo Tierra, escuchemos Haz tu vida, del año 2007. Somos tuyos.